pensando en mi pasta, pero ahora ya no es el tema. Tengo asuntos pendientes, solo comprendo bien cuando quema. Buscando una buena excusa para meterme en algún problema. Keep me some bitch and dragon, creo que hoy me salto la cena. Slow down, you know we.